Os habla Cristina Arnau desde Berga, Cataluña, Barcelona, España. Es para invitaros mañana a las tertulias educativas de Radio Web 2.0. El programa de mañana, domingo 2 de agosto de 2009, tendrá dos partes. La primera parte es para compartir en directo tres o un marcador de tu interés, o links educativos. Y una segunda parte del programa donde Gloria Carrasco nos introducirá y nos hablará sobre el primer congreso virtual de Midas Educa. Este congreso se realizará los días 5, 6 y 7 de agosto de 2009 a través de la plataforma de Midas Educa, una compañía chilena dedicada a la educación. Os espero y os esperamos toda la Radio Web 2.0 mañana, domingo 2 de agosto, a las 6 de la tarde, hora en Barcelona, y a las 16 horas, global. Os espero mañana. Muchas gracias. Was winner.